Bueno, me estuve haciendo unas preguntas esta semana. Ajá. A raíz de algunas experiencias vividas en el ámbito pedagógico, digamos. Ajá. En el ámbito de la educación. Entonces, estaba yo en casa con ganas de discutir y me empecé a preguntar si existe un empobrecimiento en la calidad de la enseñanza. Qué buena pregunta es. Si existe una disminución de las exigencias de parte de la institución educativa para con el estudiante. Si aprendemos menos de lo que necesitábamos antes para aprobar. ¿Y qué implica este empobrecimiento, no? O sea, aprobamos, por un lado, pero ¿aprendemos? ¿Y a quién beneficia esto? Entonces, creo yo, no sé si está bien, que la problemática que aqueja la educación tiene mucho más que ver con lo que sucede fuera de la institución educativa que con lo que sucede dentro. Y es que un momento antecede al otro. Son las personas las que dirigen y ejecutan lo que sucede en la enseñanza. El sistema educativo está siendo atacado, pero surge la pregunta, ¿cuánto contribuyen a este ataque sus propios integrantes? O sea, vamos a ver. Yo casi cotidianamente, bueno, escucho acerca de conversatorios, de presentaciones o conferencias que tratan la problemática de la educación como si esta fuera una suma de gráficas, números, estadísticas, documentos PDF. Y es que las estadísticas no mienten. Lo que mienten son los números. ¿Será que para analizar el índice de aprobación basta con mirar la inclinación de una gráfica o los números de un informe? Yo creo que la teoría se aleja de la realidad. Así que, bueno, vamos a ver si por medio de una especie de trabajo que tiene como objeto principal poner en discusión y analizar e interpelar a nosotros estudiantes y a los docentes que conformamos la comunidad educativa de si existe o no, de sus porqués y de cómo podemos solucionar esta disminución de las exigencias, este empobrecimiento de la calidad de la enseñanza. Primero, vamos a comparar los datos con la realidad. Tengo el monitor educativo liceal presentado este año, que corresponde al año pasado. Me encuentro con un problema acá, que es que ayer salió el monitor educativo de educación profesional media, de la UTU. Lo que es difícil comparar los datos que salieron ayer, porque es la primera vez que se hace lo del monitor de la UTU. Entonces, no tenemos los datos de años anteriores para comparar, a ver si existe un aumento en la promoción, una disminución, ¿no?, para hacer el análisis. Así que lo vamos a centrar solamente en los liceos y en los diferentes planes. Bueno, la directora general de la Dirección General de Educación Secundaria, la profesora Jennifer Cherro, expresó que para nosotros es positivo contar con esta herramienta, que es útil para todos los que trabajamos desde nuestros diferentes roles y en los centros educativos. Asimismo, agregó que la producción de información resulta fundamental en la planificación, el diseño y la gestión de los centros. Este monitor nos demuestra que es tiempo de avances y también de desafíos que deberemos asumir para mejorar los resultados y la retención de nuestros educandos. Detrás de cada cifra hay muchísimo trabajo de las comunidades educativas, manifestó la directora general. Asimismo, invitó a los equipos directivos e inspectivos a trabajar con el uso de estos datos en territorio en forma contextualizada con y en los centros educativos. Bueno, vamos a analizar y comparar algunos de los datos presentados por el Consejo de Educación Secundaria con la realidad. Bueno, como decíamos, el monitor educativo liceal constituye una herramienta para el análisis de la situación educativa que facilita el acceso a información sistematizada, ¿no?, sobre la educación secundaria pública en Uruguay. En este sentido, proporciona datos estadísticos, ¿no?, sobre estudiantes y centros educativos de todo el país. Bueno, primero tenemos los indicadores de acceso, la matrícula. O sea, durante el año 2020 en educación secundaria se atendió a 271.146 estudiantes a través de liceos oficiales, habilitados y diferentes programas educativos. Los habilitados vendrían a ser los privados. En 2021, por su parte, la población estudiantil es de 266.259 estudiantes. Si bien la matrícula oficial total presenta un descenso respecto a la de 2020, en el plan reformulación 2006, que es el que corresponde a los adolescentes, la matrícula aumentó en ambos ciclos. La desvinculación interanual. Bueno, este año se incorporó en el monitor un nuevo indicador denominado desvinculación interanual, que da cuenta del porcentaje de estudiantes que, estando matriculados en secundario, en secundaria en un año lectivo, no registran el año siguiente inscripción ni en liceos oficiales, ni en liceos habilitados, ni en UTU. Por tratarse de un indicador nuevo, se puede ver que en el monitor la evolución de los años 2019, 2020 y 2021. Para el plan reformulación 2006, que constituye aproximadamente el 80% de la matrícula total, la desvinculación interanual no supera el 9% en ninguno de los tres años y alcanza el 7% en el año 2021. En los planes de jóvenes y adultos, la desvinculación interanual supera el 50%, pero bueno, eso ya responde a otras situaciones. Bueno, sobre el plan reformulación 2006, en el año 2021 la desvinculación interanual global es de 6,9%, como decíamos hoy, del 7%. En el caso del ciclo básico, dicha desvinculación es de 4,5%, quizás sea la más preocupante, y en bachillerato de 11,2%. La desvinculación interanual de los estudiantes que tienen un año más de la edad esperada por el curso es superior, obviamente, a los de los estudiantes que están en la edad correspondiente, ¿no? Hay que desglosarlo, los números. En ciclo básico, en el año 2021, se desvincularon el 1,3% de los estudiantes que tienen la edad esperada para el curso, en tanto la desvinculación es de 11,9% para aquellos que tienen extra edad. Bueno, vamos a los resultados sobre el plan reformulación 2006. La promoción en ciclo básico, en liceos oficiales, mantiene la tendencia de aumento, ¿no? En los últimos años y en 2020 superó el 86% de los estudiantes promovidos. De los estudiantes que cursaron bachillerato en 2020, al finalizar el año lectivo, el 74,8% tiene 0, 1, 2 o 3 asignaturas del curso pendientes de aprobación, lo que habilita a la inscripción al curso siguiente. Respecto a la culminación de bachillerato, un estudiante se considera egresado si aprobó todas las asignaturas de este ciclo. Al finalizar el 2020, del total de estudiantes inscriptos en sexto año del plan reformulación 2006, egresó el 57%. Este indicador presenta un aumento aproximado de 7 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. Bueno, después tenemos el resultado por asignatura, pero vamos a ir mejor a algunas consultas que realizamos al respecto acerca de cuánto se acercan estos datos a la realidad, ¿no? Hay un aumento de la promoción, así que una profesora de educación media con la que acordamos no exponer su nombre, y esto no hay que dejarlo pasar, porque me parece que es muy grave que una persona no pueda decir que dijo algo, que no se anime a decir que, bueno, esto lo dije yo, que pida anonimato ante su opinión. Y esto, bueno, tiene que ver con las otras cuestiones, ¿no?, que están atacando la educación. Bueno, Marcos, vos podés hacer anónimo, profesor anónimo. Por supuesto, bueno. Por supuesto. Bueno, bien, hay algunas preguntas que las tuve que sacar porque tenían un poco de preguntas personales. Bueno, ¿hace cuánto trabajás y eso? Ahí, bueno. Bueno, bien, actualmente, ¿cuántos grupos aproximadamente tenés en ciclo básico? Tengo dos grupos. Tenía tres, pero como hubo una chica en los grupos, por el último recorte presupuestario de la educación, tomé los segundos de la tarde, hay uno menos y me quedaron dos grupos. Muy bien. Bueno, partiendo de la base de que la pandemia propuso un desafío para el cuerpo docente y para los estudiantes, ¿crees que hubo un retroceso en la calidad de la enseñanza? Bien, el retroceso viene de mucho más atrás de la pandemia. El retroceso en la calidad es multicausal. Principalmente el reflejo del nivel educativo que pueda desarrollar un estudiante, para mí, va en estrecha relación con el nivel sociocultural que trae en la casa. El bagaje sociocultural de la familia es el sostén, el capital con el que cuenta el alumno. ¿Hay casos de resiliencia? Sí, hay, cómo no, pero por lo general se da una relación muy estrecha. Entonces, si nosotros tenemos como corresponde como corresponde, ¿verdad? Que estamos de acuerdo, la obligatoriedad de la enseñanza, vamos a tener que brindar ese derecho, garantizar ese derecho a toda la gente. En ese sentido, hay un gran sector del Uruguay que crece, las capas menos favorecidas socialmente y socioculturalmente y económicamente. Las clases medias o medias altas de este país no son quienes realizan el aporte de nuestros niños, sino que nuestros niños vienen del cinturón o del lugar más pobre o con menos riqueza. Y eso se ve reflejado, lamentablemente, en la calidad o en el proceso, diríamos, más que en la calidad que desarrollan nuestros alumnos. Una brecha que estamos de acuerdo que se ha ido extendiendo en los últimos años. Con la pandemia eso se multiplicó, se agrandó mucho más. ¿Por qué? Porque el que tiene un escritorio con Wi-Fi y una computadora que funcione va a andar mucho mejor. Más allá del esfuerzo que hizo el Estado con el Plan Ceibal, que se podrá estar en contra o a favor, tiene sus ventajas y sus contras. Vemos que en esta oportunidad fue un actor de extrema importancia el Plan Ceibal. ¿Qué pasó? Como digo, aquel chiquilín que no tenía Wi-Fi, que no tenía para cargar tarjeta, que el equipo celular era compartido con los demás miembros de la familia, que tenía que solucionar problemas de alimentación porque había mucha gente concurriendo a la olla y nosotros le estábamos mandando tareas. Todos los docentes mandándole 10 tareas por día a un chiquilín que tenía que ir con una vianda a buscar la comida a la olla. Bueno, ni hablar, se va mucho más que el tema de la conectividad. Exacto. La pandemia lo que hizo fue, como bien dijiste vos, agrandar esa brecha, donde los que tienen posibilidades rindieron y los que tenían menos posibilidades o ninguna, no rindieron nada, no se conectaron más. Ahora bien, teniendo en cuenta estos factores, ¿es posible que exista una disminución de las exigencias de parte de la institución educativa para con el estudiante? Es un tema muy lindo, muy escabroso. Y yo te puedo decir que sí, que el colectivo de docentes quizás haya emparejado para abajo. En realidad se exige menos, quizás no se puedan dar los temas que hace 6, 7 u 8 años atrás llegabas a fin de año, dando temas que tenían una dificultad mayor. Sí, eso es cierto. Tenés que dar temas recurrentes, ¿verdad? Volverlos a dar, explicarlos varias veces. No siempre funcionan las mismas tareas que ponías porque el resultado no es bueno. Entonces tenés que cambiarlas, cambiar la estrategia. Quizás ahí también haya un cambio de las exigencias. Yo te diría que sí. Además, desde el sistema es el mensaje que se da. Porque, por ejemplo, hacía años perdías por asistencia o de repente no te ponían un reglamento que si en el penúltimo mes tiene alto, no se le puede bajar y mandarlo a examen. Entonces, ahí un chiquilín que tenga que llegado a ser suficiente en el último mes o que no haya sido suficiente los meses anteriores, eso ya le garantiza que promueva el año por reglamento, vamos a decir. Y también hay una prueba, una última prueba, que si fue insuficiente todo el año, pero vos le ponés esa prueba y la salva, pasaría de año. Vos me decís, y bueno, pero si la armás bien con las exigencias que merece, no sería un problema. Y no, habría que armarla bien. Pero cuando todo se arma, cuando todo está armado y va en una dirección de cierta flexibilidad de la promoción, uno tarde o temprano va aflojando. Yo me estoy escuchando y también me estoy cuestionando lo que estoy diciendo, pero lo tengo que admitir. Sí, ni hablar. Y desde tu rol de docente, ¿cómo crees que se puede trabajar para mejorar? Porque queda la pregunta de si aprobamos y aprendemos, o si solo aprobamos, o si aprendemos menos de lo que necesitamos antes para aprobar. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Vamos a partir de la base que de 25, 26, 27, 28 gurises son 25, 26, 27, 28 realidades distintas. Entonces yo puedo dar una buena clase en el sentido de que sea con un contenido académico amplio y con un nivel adecuado, comparable a lo que se daba unos años atrás. Y yo voy a tener un resultado de algunos pocos chiquilines que van a seguir la clase. Entonces tenés que contemplar desde aquel chiquilín, como dije al principio de esta charla, que viene con grandes carencias y además aquel chiquilín también que tiene adecuaciones, que presenta dificultades que son propias de él, propias de esa persona. Hay que adaptarle también un contenido que a él le sea significativo en su proceso de aprendizaje. Entonces, con toda esa realidad que vos tenés en el aula, lo que necesitás es tener pocos grupos. Yo tengo pocos grupos porque no es mi actividad principal, no es mi mayor ingreso. Yo además trabajo como docente en otro sistema y estoy próximo, paso las 50 horas docente, lo que implica el deterioro en la calidad de mi trabajo. No tenemos que tener pelos en la lengua. Yo no tengo síndrome de Diógenes, no acumulo horas por una cuestión patológica, acumulo horas porque necesito dinero para vivir. Entonces, como tengo que acumular todas esas horas para tener un ingreso medianamente digno, esto también va en desmedro de mi tarea que puedo llegar a realizar. Hago mi trabajo, lo hago vocacionalmente, creo que nadie puede ser docente si no es de vocación. Sería una cosa, no se gana tanto, agarrás y te pones a levantar quinielas y vas a andar más o menos ahí. Así que en un buen kiosco. Así que en un buen kiosco. Entonces ese es el tema general que yo veo. La heterogeneidad del alumnado, que está bueno por un lado, pero exige mucha mayor atención por parte del docente. Además, con los recortes que se vienen dando, los últimos recortes que se dieron ahora en el último año medio, cuando asumió el último gobierno, eso significó que tengas más chiquilines por grupo, significó además menos horas de coordinación y bueno, todo lo que se viene con lo que está anunciando, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo es que parte de la reforma que está implícita en la LUC, también el deterioro de la educación y el emparejamiento hacia abajo, hacia la baja exigencia, va a ser cada vez mayor. Porque en realidad lo que se persigue es que los números den, que los chiquilines aprueben, pero en realidad se está desmantelando la educación pública y aquellos chiquilines que egresen de la educación pública van a tener mucho menos herramientas para ser exitosos en un nivel terciario. A lo que yo le agregué que soy testigo de ver que la educación tiene problemas. Tiene problemas, pero las soluciones que están implementando desde las autoridades, sin lugar a dudas, no apuntan a solucionar el problema, el proceso significativo de aprendizaje, sino que a lo que apuntan es meramente a la estadística de que den los números de promoción. Muchas gracias, profesora Anónima. Discúlpame la voz que... La veo un poco tomada. Está un poco... le agradezco, bueno, espero que no tenga problemas por haber respondido preguntas. Bueno, por eso no doy mi nombre, ¿no? Ah, bueno. Bueno, por otra parte, me parece de vital importancia darle voz a una de las integrantes de lo que creo yo es uno de los planes más significativos de las políticas educativas actuales. Un plan que responde a una problemática social tardíamente atendida. Es el Plan 2009B, que suplanta los conocimientos brindados durante 3 años en ciclo básico por 15 horas por materia. Es decir, los estudiantes, hablamos de personas adultas que seguramente trabajan, quizás en lugares no vocacionales, quizás, no lo sabemos, adultos que arrastran el infortunio de que a la edad de los 13 años no fueron enviados a estudiar, ¿no? O sea, por quienes estaban a cargo de sus vidas. Entonces, estos estudiantes acreditan el conocimiento perdido no solo en las aulas, sino también en el proceso de sociabilización ya conocido, que significa asistir a clases, mediante 15 horas de trabajo por materia. Bueno, para conocer mejor este plan de estudios, de acreditación de saberes y de mentiras en los números, bueno, hablamos con una profesora que trabajó en este 2021 por segundo año seguido y que también, al igual que en el anterior, dio su opinión, pero pidió que no se sepa su nombre. O sea, bueno. Sí, es miedo a la persecución. Hay un contexto, ¿no? Hay un contexto y hay... Creo que después vamos a hablar un poco de eso. Así que lo dejamos para después. Bueno, Profesora Anónima 2 se llama. Muy bien, yo soy la Profesora Anónima 2. Dos. Profesora Anónima voy a ser la voz de la Profesora Anónima 2, entonces. Bueno, bien. Bueno, también tuve que omitir un par de las preguntas que le hice en el principio, así medio como es como una charla media directa, así medio sin hola, sin nada. ¿Desde cuándo trabajás en el Plan 2009B? El Plan 2009B se comenzó a desarrollar en el Liceo número 1 de Santa Lucía en el horario nocturno de julio a diciembre de 2020 y de julio a diciembre de 2021. En ambos periodos fui parte del cuerpo docente de este plan. ¿De qué se trata dicho plan? En este plan, los estudiantes aprueban ciclo básico presentando un proyecto que incluya a todas las asignaturas del curso y que se relacione en algún aspecto con la comunidad a la que forman parte. El curso se divide en 2 semestres entre los meses mencionados anteriormente, en los que se trabaja en 2 subgrupos simultáneamente. Se realizan 15 tutorías por asignatura en cada semestre, 10 semanas aproximadamente. En este primer tramo, los estudiantes cursaron la mitad de las asignaturas y relacionaron cada una de estas con su proyecto, mientras el resto de las asignaturas tenía la misma tarea con el otro subgrupo. Cumplidas las 15 tutorías, el primer tramo, los docentes rotan de grupo y se trabaja de la misma manera en otras 15 tutorías. Eso, bueno, después lo podríamos desarrollar. Bueno, ¿qué materias componen el curso? Las materias que componen el curso del plan son música, dibujo, literatura, idioma español, historia, geografía, biología, física, química y matemáticas. Bien, ¿cuál es el criterio de evaluación? El criterio de evaluación a lo largo del curso y a nivel general se basa en la asistencia, la participación en el proyecto a nivel grupal organizativo y también en el grado de aplicación de los conceptos trabajados en cada proyecto. Bien, ¿existe coordinación docente? Quiero decir, ¿hay planificación dada la particularidad del curso? En este plan no existen reuniones de grupos como estamos acostumbrados en ciclo básico de secundaria tradicional. Sí existe el espacio de coordinación donde generalmente se tratan temas puntuales de algún estudiante o del funcionamiento del plan. La planificación generalmente no entra en el espacio de coordinación, puesto que allí se tratan temas organizativos del plan y no la planificación de la clase en sí. Por supuesto que puede surgir de ese espacio una propuesta para trabajar en duplas, pero no es ese el espacio donde esa dupla planificará su encuentro con el grupo. Ese espacio lo buscan los docentes a su tiempo. Al tratarse de una modalidad de estudio atípica y que certifica una parte tan importante de la formación estudiantil, ¿qué metodología pedagógica es usada? El plan en sí no especifica una metodología de trabajo en el aula. En ese sentido, cada docente tiene la libertad de enseñar los conocimientos que crea necesarios para cada proyecto de acuerdo a la metodología de trabajo que le resulte más conveniente. En un sentido más amplio, este plan nos propone la implementación del trabajo en duplas. La metodología, en este caso, desde una perspectiva total del curso, se realiza al menos 5 clases en duplas, ya que tenemos 10 semanas para complementar las 15 tutorías en cada grupo, para complementar un semestre. En esas duplas se intenta relacionar los conocimientos de ambas asignaturas para ayudar a los estudiantes a ver de forma más holística su trabajo en el curso que en sí la realización de su proyecto. ¿Crees que de alguna forma se pueden asemejar los conocimientos dados en 15 horas con los previamente perdidos? En mi opinión, creo que el objetivo de este plan no es suplementar los conocimientos de ciclo básico, sino reducir a cada asignatura a un solo aspecto de esta. Quiero decir, la idea de este plan es generar un proyecto que pueda ser realizable y que involucre a la comunidad. En general, en ciclo básico tradicional, no se realiza este tipo de tareas, aunque es muy bueno que existan. Por supuesto que en 15 clases, los estudiantes tendrían muy poco tiempo para adquirir una gran diversidad de conocimientos desde una sola asignatura. A eso me refiero cuando expreso que se reduce el campo de trabajo de la asignatura en función del proyecto, sin un plan establecido de conocimientos a aprender a enseñar. Si comparamos los aprendizajes y habilidades aprendidas por los adolescentes al terminar ciclo básico personalmente, diría que sí. Quizás lo llamaría una parcialización de la educación debido a la reducción. Como decía antes, del campo de trabajo debido al corto tiempo. Este plan, en mi opinión, y sin perder el foco de la comparación que ya trae la pregunta, contribuye más a acelerar el proceso de formación básica en función de obtener una mejor salida laboral y con eso mejorar la calidad de vida de algunos hogares de personas en las que por diferentes razones no lograron realizar ciclo básico en su momento, que a contribuir en la formación profesional de los estudiantes. Al realizar un diagnóstico a los grupos, vemos que la motivación principal del cuerpo estudiantil es el primer aspecto que mencioné. ¿Cómo podemos mejorarlo? Sin dudas que la gran diversidad del cuerpo estudiantil hace más difícil el trabajo en conjunto. En general, la mayoría de los estudiantes tienen familia, cumplen un horario de trabajo y no haber podido realizar los estudios básicos antes también los mantiene en general en un estancamiento en su carrera laboral. Por eso es este plan una gran oportunidad para motivarse a realizar un esfuerzo mayor e intentar mejorar esa situación. Siendo este un objetivo del plan, podríamos mejorarlo, por ejemplo, haciendo que el proyecto deba realizarse efectivamente en la realidad. Para esto, tendríamos que al menos duplicar el tiempo de trabajo que ofrece el plan, haciendo que los estudiantes tengan, por un lado, más tiempo de profundizar en ciertos conocimientos, en ciertos aspectos de cada asignatura específicamente, y por otro lado, la identificación con su comunidad a raíz de la planificación, la investigación, la comparación y el análisis de la realización de este tipo de que este tipo de proyecto requiere. Si bien como mencioné... Sí. Muchas gracias, profesora anónima 2. Bueno, discúlpeme. Muchas gracias por la entrevista. Espero que no tenga problemas por haber respondido preguntas. No, yo por eso salvaguardo mi nombre. Ah, bien, bien. Bueno, como mencionaba la profesora anónima 2, el plan aparece como una solución en pos de obtener una mejor salida laboral y poniendo una mejor calidad de vida, ¿no? Veo esto como un argumento que, sin dejar de ser válido, está envuelto un poco en moralidad. O sea, esconde la verdadera problemática tardíamente atendida, que tiene como resultado inevitable el empobrecimiento de la calidad de la enseñanza. Podrá decirme, y con razón, quien haya obtenido un mejor empleo, o incluso quien haya continuado con su formación y se haya matado estudiando, que este plan le ha brindado la posibilidad que le fue negada. Pero bien, ¿a qué precio?, me pregunto yo. Porque eso puede ser un caso de una persona que, sabiendo que le están dando ciclo básico en 15 horas, estudia por su cuenta. Pero el resto de las personas que acreditan ciclo básico mediante esta manera. O sea, primero se les niega el derecho a la educación y luego se los damos en 15 horas. ¿A quién beneficia esto? Yo creo que al estudiante no. Tremendo, Maxi. Y al sistema y a los números de... ¿no? Porque en definitiva, cuando falta educación, claro, se favorecen. Y además se favorecen quienes, claro, explotan a la gente. Estamos para en breve charlar con José Libera, el secretario general de FENAPE. Si les parece, vamos a esa notita. Sí. Si les parece bien. Y enseguida volvemos. Vamos a seguir charlando educación. Buenísima la reflexión, Maxi, de esta columna. Ya en breve nos comunicamos con José Olivera y seguimos charlando de educación y bueno, y ahora sobre los temas actuales que están sucediendo.